Yo no puedo dejar de pensar. Dime lo que te dicen de mí. ¿Cómo crees que no te voy a amar? Si somos tú pa' mí, yo pa' ti. Pues te dije que vinieras, que las horas son pasajeras. Ven y arreglemos esto los dos. Dame un beso de tu boca, boca la que me provoca. Esto tiene sentido, no le creas a los metidos. Dame un beso de tu boca, que es la que me provoca. Sirve un whisky a la roca y ven mamá. Porque es que tu boca es la que me sonroja, la que sube la nota, yeah. Sin fumarme un Mr. W, déjame probar tu boca otra vez. Por favor, deja la timidez. Cuando te quito el vestido, yo libero el estrés. Prepárate que voy a buscarte a las 10. Tú eres la reina, yo el rey. Hija, que bate como en ajedrez. Dame un besito de coco, es que me tienes loco. Una tortura, así con tu cuerpo choco. Bailar con ella no tiene precio. Sigue moviéndote y métele recio. Que tú eres candela, llévame a la escuela. Dale, rózame y no me descabela. Lo tuyo y lo mío es como de una novela. Dale, modela. Dame un beso de tu boca. Necesito un beso. La que me provoca. De todo me olvido cuando te quito el vestido. Dame un beso de tu boca, que es la que me provoca. Sirve un whisky a la roca y ven mamá. Porque es que tu boca es la que me sonroja, la que sube la nota sin fumarme un blunt. Yo no puedo dejar de pensarte. Dime lo que te dicen de mí. ¿Cómo crees que no te voy a amar? Si somos tu familia pa' ti. Pues te dije que vinieras, que las horas son pasajeras. Vine a arreglarme todo, todo. Dame un beso de tu boca, la que me provoca. De todo me olvido cuando te quito el vestido. Dame un beso de tu boca, que es la que me provoca. Contigo. Escucha, BL Sociedad con W, Soundboy, siempre sobrepasando los niveles musicales. For you, my loba. Eso es verdad. Directamente desde la base. Yeah, break it down, man.